sé, cásame con tres, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Estar en su casa, estar en la casa. saciarás contigo, Jesús. Jesús. Oh, oh, oh. Preciosa sangre, tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias Cristo por tu preciosa sangre. Corro a los brazos de mi Padre. decirte de tantas maneras, Rey o Señor, amo de mi corazón, pero tú prefieres que te diga Padre. Y me recuerdas que no tengo otro lugar, pues tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Sabes lo que necesito, abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor demostrado en un madero para mí. Corro a los brazos de mi Abba, de mi Abba Padre. Escucho de mi Abba Padre.